recuerdas que yo te quería, que yo te adoraba, que por ti lloré. Te aborrezco con toda mi alma, porque eres traidora, infame mujer. Si te quise fue porque creía que no eras traidora y me equivoqué. Para eso son las relaciones, por si uno se casa, saber con quién. Dices que ya no me quieres, que no me conoces, eso así porque te aborrezco con toda mi alma, porque eres traidora, infame mujer. No me niegues que todos ya saben que por traicionera yo te abandoné. No me niegues que todos ya saben que por muchas veces tu boca besé. Vas a dar cuenta orgullosa, engañar a un hombre no se debe hacer. Ya te vas a dar cuenta orgullosa, que yo no me humillo ante una mujer. En el mundo hay muchas mujeres que no son falsarias y quieren también. No quisiera ni ver tu retrato, mujeres falsarias, eso yo pa' qué.